vuelven de nuevo sus rostros a asomarse al lago azul, tranquilo y olvidado. Sus ojos, sus sonrisas se han quedado reflejadas allí, sin marchitarse. Alguna noche regresan del pasado, desfilando ante mí, para acordarse del hombre que las quiso, para darse un paseo alrededor del lago. Pero de todas ellas, hoy lo sé, queda una sola. Las otras se marcharon. Queda una sola que nunca olvidaré. Una sola, la única en mi fe, de todas las mujeres que me amaron. De todas las mujeres que yo amé. Pero de todas ellas, hoy lo sé, queda una sola, las otras se marcharon, queda una sola que nunca olvidaré. Una sola, la única en mi fe, de todas las mujeres que me amaron, de todas las mujeres que yo amé.